El 26 de junio del 2002 asesinaron a dos compañeros del entonces Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, de Santillán, que era compañero del mío, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, y un compañero de Guernica, que era Maximiliano Costecchi. Ambos muy jóvenes, hijos de las barriadas populares del conurbano, hijos de laburantes, sí, precarizados o desocupados, como todavía hoy, lamentablemente, la juventud sigue estando. Lamentablemente, pero afortunadamente, como reiteradamente nuestro pueblo saca aprendizajes, organizaciones y nuevas formas de lucha, también a partir del asesinato de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi, no nos paralizamos a pesar del dolor y de la tristeza, y nos fuimos organizando en principio contra la impunidad y por pedir justicia por Darío y Maxi. Uh-huh. Quizás retomando las mejores prácticas de las organizaciones de derechos humanos, nos dimos cuenta que no había forma de conseguir justicia si no reclamábamos contra la impunidad y nos movilizábamos para eso. Por eso todos los 26 resolvimos que nuestras luchas iban a ser ahí arriba del Puente Pueyrredón, reclamando justicia por ellos, y estábamos bastantes horas arriba del puente, desde las 11, 12 del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, y en ese corte, reclamando por justicia, no aprovechábamos que nos juntábamos de todas las zonas y regiones donde estábamos en ese puente para organizarnos mejor, para fortalecer las prácticas políticas que llevamos adelante y las distintas herramientas de trabajo que llevamos adelante, desde los productivos, pasando por formación, relaciones políticas, la mejora de los comedores, bueno, todo lo que fuera y tuviera que ver con la mejora de la organización y de la lucha en el territorio. Uh-huh. Entonces, en ese marco fueron surgiendo las necesidades de empezar a ver qué pasaba con las compañeras, que en ese momento las mujeres y la juventud, sobre todo jóvenes muy jóvenes, como Darío y más jóvenes, como Darío Maxi y más jóvenes, conformaban casi el 90% de la organización. Uh-huh. Es decir, de cada 10 militantes de esa organización, 9 eran o varón o mujeres o jóvenes y jóvenes. Entonces, así como Darío estaba preocupado por organizar e impulsaba a la juventud piquetera como una necesidad de ver esa particularidad que sucedía en la juventud, nosotras, las mujeres, también nos dimos cuenta que algo teníamos que hacer, porque así como éramos un montón, después a la hora de tomar la palabra no éramos las mujeres, en las asambleas o en la representatividad de la organización tampoco éramos las mujeres, y además las problemáticas propias de los hijos, de la planificación o no de la maternidad, todo un montón de temas que nos habían atravesado en diferentes situaciones donde abordábamos tanto la violencia como todas las otras temáticas, y que necesitábamos socializar y profundizar qué era lo que estaba pasando. Entonces nos decidimos convocar en una asamblea de mujeres que fue impulsada sobre todo a partir de agosto desde el 2003, después del 26 de agosto del 2003, cuando Zulema y otras compañeras, Zulema una compañera del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Brown, de Almirante Brown, y otras compañeras volvieron del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, muy cargadas, porque ese encuentro había sido muy fuerte en cuanto a la diversidad, fue el puntapié de lo que después fue la campaña nacional por el derecho al aborto, fue un momento en el que se empezó a problematizar la diversidad como necesidad de incluirlo en los encuentros nacionales de mujeres, las travestis, ¿no? Todos esos debates del feminismo que se estaban dando en ese momento nos llegaron a esa asamblea y de alguna manera a la gran mayoría nos tomaron de sorpresa, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero sí nos dimos cuenta que esas cosas teníamos que empezar a problematizarlas y conversarlas en la organización, y que por ahí iba a andar eso, que no le encontrábamos la vuelta. Ajá. Así que bueno, hicimos esa asamblea y nos convocamos a otra asamblea, y finalmente el 26 de octubre, sí, muy organizada, nos hicimos un volante, que justamente, si uno lo mira para atrás, tiene el sello del feminismo, ¿no? Porque nos preguntábamos o convocábamos a las compañeras desde preguntas que tienen que ver con eso, con las banderas históricas del feminismo. Decidiste sobre tu maternidad, participás en la asamblea, representás a tu movimiento, elegiste cuántos hijos tener, es decir, cuerpo, derechos, participación política, participación y derechos civiles, todo eso estaba ahí metido en esas preguntas. Uh-huh. Y bueno, así fue como adelante del piquete, convocamos a la asamblea, adelante del piquete porque había compañeras que estaban en la seguridad, en esa primera línea, con la goma quemada, y si nosotros nos convocábamos al revés, ellas hubieran estado de espalda y no podían participar. No sé si lo pensamos tanto, pero bueno, ahí lo dimos, así salió, porque sin esas compañeras no podían participar, tenían que darse vuelta y no estarían haciendo la tarea que le había asignado la organización. Entonces, así comenzamos. Y bueno, vinieron la necesidad de ir a los Encuentros Nacionales de Mujeres y a fortalecernos, y fue todo un proceso de participación colectiva y de crecimiento muy grande en un momento donde nunca dejamos de seguir luchando por todo lo que luchábamos, pero además empezamos a problematizar esto con muchas resistencias, sobre todo del patriarcado al interior de la organización, ¿no? Donde había resistencias a así no dividíamos la lucha, para qué nos íbamos a juntar. Pero bueno, poco a poco la participación fue creciendo y fue contagiando a más organizaciones y nada, esos puentes, esas asambleas del 26 fueron una fiesta, que fueron dando, visibilizando cosas que estaban sucediendo por abajo, quizás en muchos lados, pero bueno, tuvimos la suerte de poder ponerlo ahí en un lugar público muy, muy fuerte y muy significativo. Uh-huh. Y ahora estamos a casi 14 años de esa primera Asamblea de Mujeres en el Puente Pueyrredón, bueno, y a 15 años de la masacre de Avellaneda. Pasó mucho tiempo, pasó mucha agua debajo del puente. Justamente, ¿qué es lo que te parece que cambió en relación a las mujeres y a la política y a las organizaciones en todo este tiempo? A ver, ¿qué cambió a las mujeres? Seguimos oprimidas, muy oprimidas, el patriarcado está muy fuerte, hoy nos mata cada 18 horas en nuestro país y en todo el continente, los femicidios están a la orden del día, nuestros cuerpos siguen siendo la conquista primera que tiene este capitalismo salvaje sobre nosotras, sobre los territorios y sobre el conjunto de la población. Pero sin embargo, sí, lo que está muy diferente, primero que muchas cosas se han logrado, que son conquistas históricas y luchas históricas del movimiento de mujeres y del feminismo, donde nosotros seguramente, o nosotros con muchas otras organizaciones, fuimos como una bisagra de masificarlo, si se quiere, de ponerlo en otros sectores sociales donde no estaba tan hablado o tan dicho. Pero sin dudas, así como avanzó ese capitalismo y avanza más allá de nosotros, porque la sociedad es el sistema de dominación sigue estando muy fuerte. Sin embargo, lo que sí es diferente es la organización de las mujeres. Y eso es sustancialmente importante, porque a esas pequeñas conquistas que fuimos obteniendo, como la Ley Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, por la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres, que es una lucha histórica del feminismo, pero donde seguramente la masividad de los Encuentros Nacionales de Mujeres y de la organización en los sectores populares hizo que eso tuviera que ser una ley positiva, por decirlo de alguna manera, donde seguramente la educación sexual integral también forma parte de eso, donde todavía no conseguimos la despenalización del aborto, pero sí estrategias para que no se sigan muriendo las mujeres, sobre todo las mujeres de los sectores populares. Todo eso fueron cosas que se pusieron en palabras en estos años y todo eso sigue siendo ejes de lucha de las mujeres. Que yo creo que hoy en día no existe una organización política popular que no puede, no se problematice aunque sea estas cuestiones y donde aunque sea por ser políticamente correcto, no puede dejar de lado la necesidad de que las mujeres participen y se organicen. De todas maneras, más allá de eso, las mujeres nos organizamos y tomamos decisiones. Le hicimos el primer paro nacional a este gobierno entreguista de Macri, a este gobierno proimperialista que tenemos y neoliberal. Fuimos nosotros, las mujeres, que el 18 de octubre, o el 19, bueno, no me acuerdo, con lluvia y todo, le hicimos el primer paro nacional y sin la presencia de las organizaciones y las estructuras históricas del movimiento obrero. Eso me parece que es el saldo mejor que tiene esto. Ajá. Y quizás conmemorando eso, o por eso, o porque vemos la necesidad, o porque es tiempo de seguir poniéndolo siempre en el tapete y en todos los lugares donde estamos y momentos, es que este 25 de junio vamos a estar haciendo una asamblea de mujeres en el Puente Pueyrredón, donde vamos a estar compañeras y compañeras que muchas de nosotras nos fuimos dividiendo en distintas organizaciones por esta cosa que tiene horrible a veces nuestros movimientos populares, de dividirse, subdividirse. Bueno, vamos a estar haciendo una asamblea colectiva ahí, quizás recordando a todas las compañeras que tuvieron que ver con estas movidas feministas, que fueron nuestras compañeras, con las que luchamos día a día, y a veces son invisibilizadas. Les haremos un homenaje seguramente, y estaremos problematizando, y estaremos festejando, conmemorando, haciendo fiesta, alegría por estos años de luchas, de avances, de conquistas, de retrocesos, pero sobre todo de estar juntas, siempre juntas.